Hola, bienvenidos otra semana más al programa Tamaimo, a nuestro programa semanal. Reciban un cordial saludo de Iván Suomi, este que les habla, y un saludo también de aquí al ladito lo tengo, de Agustín Betancourt. ¿Qué tal? ¿Qué cuenta Agustín? Bien, bien, por aquí estamos, deseando empezar ya, la verdad, después de toda la semana uno aquí ya maquinando qué es lo que vamos a hablar y decir. Muy bien, maquinando y matraquillando. ¿Qué tal, José Mi Martín en Madrid? Hola, muy buenas, ¿cómo se encuentran? ¿Todo bien? Buenas, buenas, muy bien por aquí, alegre de saludarte como cada semana, José. Muy bien, pues como estamos ya aquí todos dispuestos y preparados en vivo y en directo, pues nada, comenzamos con el programa de esta semana. Hoy tenemos un montón de temas para variar, nos hemos tenido que quitar un par de ellos de encima porque no iban a caber, con dolor y con agrias polémicas aquí antes de empezar a grabar, o no tan agrias. Pero bueno, seguro que viene cargadito, porque entre otras cosas, ¿qué ha habido durante esta semana? Pues muchos dimes y diretes con nada más y nada menos que con las, es que no sé si llamarlo amistades peligrosas, pero digamos con los coqueteos del cabeza visible de Nueva Canarias, ¿no? De Román Rodríguez. Con, bueno... ¿Dónde ponemos el acento? ¿En cabeza o en visible? Mira, no voy a hacer caso de comentarios que no vienen a cuento. Coqueteo decía con, pues por ejemplo, con el nuevo presidente del PIL, del Partido Independiente de Lanzarote, Fabián Martín, hijo de Dimas Martín. No, y... eso dicen las malas lenguas, hombre. Usted que se cree todo lo que le... ¿Cómo va a ser eso, hombre? Ni que estuviéramos en una dinastía. Ha sido elegido democráticamente. Bueno, yo me callo ya. Bueno. ¿O no, Josemi? No, a ver. Lo que quiero dejar claro es que no tiene nada que ver conmigo. Yo me he pedido Martín también, pero yo no tengo nada que ver con esa familia. Entonces no tienes futuro que el PIL, ¿eh? No. Pero como tú no tienes que ver en esa familia, por eso estás en Tamaimo y no en el PIL, mi niño. Ni ganas, claro. Pues efectivamente. ¿Eso es así? Entonces vamos a ver. También te elegirían democráticamente. Que yo me aclare, acaba de ser elegido, vamos a ver, que tampoco, que quede claro que no sería la primera dinastía política en Canarias y entre los másters del universo. No vaya a pensar yo aquí que yo estoy en contra de las dinastías políticas per se. Porque si hay gente bien preparada, pues yo no sé. Pues yo supongo que ahora sustituir a su padre que está en la cárcel, pues tiene que ser una tarea complicada. Y se ha dicho lo de estar en la cárcel sin ningún doble sentido y sin ningún doble fondo. Es la situación, como todo el mundo sabe, de Dimas Martín, ahora mismo que está en la cárcel. Pero vamos a ver, entonces Román Rodríguez, dirigente de Nueva Canarias, va al Congreso del PIL, en donde se elige a Fabián Martín. En fin, yo voy a contar hasta 10. Josemi, ¿tú cómo ves esto? Bueno, yo, vamos a ver, esto sucede justo después de varias cosas, ¿no? El repunte, digamos, del caso Hable, que es aquello que hablábamos la semana pasada, el spin-off del caso Unión, y por el que unos cuantos políticos, y no solo políticos de la isla de Lanzarote, han acabado, bueno, están siendo investigados ahora mismo, algunos están en detención preventiva, otros han salido en libertad con cargos, entre ellos el exconsejero del Gobierno de Canarias, Rodríguez Bayori, y bueno, muchos de estos políticos pertenecen al Partido Independiente de Lanzarote, ¿no?, al PIL, pero no solo, también hay gente que ha estado en el Partido Socialista y en Coalición Canaria y demás, ¿no? Entonces, justo después de esto, ¿no? Y justo también después de la convención de Nueva Canarias, que una convención es, bueno, algo así como un congreso de un partido, pero donde no se eligen órganos, sino que, bueno, se tratan determinados aspectos de la política, del partido, se sigue la evolución de a evaluar el recorrido de la legislatura, la acción política durante la legislatura, se anuncian líneas de trabajo de cara a los siguientes periodos políticos y demás, ¿no? Bueno, pues después también de esta convención política de Nueva Canarias, en la que no se dijo nada especial más que reafirmar que, bueno, que la reunión, digamos, de los nacionalistas canarios dentro de Coalición Canaria era difícil, porque, bueno, Coalición Canaria sigue siendo un proyecto nucleado en torno a determinadas personas y un proyecto que se valora como eminentemente conservador, aliado con el Partido Popular y que fomenta el insularismo y los desequilibrios entre las islas y demás, ¿no? Bueno, pues, insisto, justo después de esto es cuando Román Rodríguez se va al Congreso del Partido Independiente de Lanzarote, que como todos sabemos no es un partido ni insular, ni que fomente la división entre los canarios, ni nada parecido, ¿no? Y tampoco es nada conservador, ¿no? Como todos sabemos, ¿no? Entonces, bueno, uno lo primero que se pregunta es, ¿esto es un gesto exclusivamente político del tipo de, bueno, los partidos que se invitan a los congresos y siempre mandan un delegado o alguien para, en fin, digamos una cuestión de cortesía, de protocolo entre partidos exclusivamente, o puede representar algo más? Hombre, aunque la explicación que se ha dado es que efectivamente es una cuestión de cortesía, de protocolo, yo creo que es legítimo dudar, porque Coalición Canaria invitó a su congreso Nueva Canarias y Nueva Canarias no asistió. Y no asistió porque quería dejar bien claro, digamos, su rechazo a cualquier tipo de contacto con Coalición Canaria y las diferencias existentes entre ambos proyectos, ¿no? Sin embargo, esta vez no ha sido así, por lo cual uno, bueno, yo creo que es legítimo dudar que es solamente una cuestión de protocolo, eso por un lado. Por otro lado, el hijo de Dimas Martín, Fayón Martín, político por parte de padre, ¿no? Salió del Congreso diciendo que efectivamente existen contactos entre el Partido Independiente de Lanzarote, Nueva Canarias, y una tercera pata que bueno, que tres patas pa un catre también, ¿no? Que es el Partido Progresista Majorero, que es el, digamos, la nueva marca de Domingo González Arroyo, alias el Marqués del Oliva, ¿no? Entonces, bueno, puede ser mentira. Puede ser que Fayán Martín haya mentido para, digamos, darle un protagonismo al PIL que no tiene, pero puede ser que sea verdad. Y bueno, pues es otro elemento más que yo considero que hay que tener ahí en mente y que te hace dudar o, digamos, ser bastante más escéptico de lo que uno sería normalmente si te crean directamente los titulares de los periódicos, ¿no? Entonces yo, a mi juicio, yo por lo menos ya tengo dos elementos de duda, ¿no? Y un tercer elemento que puede, desde mi punto de vista, tener una doble valoración, ¿no? Una positiva y otra, digamos, negativa también, es la declaración que hoy ha hecho la agrupación municipal, la Organización Municipal de Nueva Canarias en Santa Lucía de Tirajana, donde, como bien saben nuestros oyentes, en todo Canarias es una fuerza mayoritaria en tareas de gobierno, además desde hace muchos años, con mucha implantación, bastante militancia, afiliación, vamos, una fuerza más que consolidada, ¿no? Bueno, pues esta organización, la Organización Municipal en Santa Lucía, ha dicho que no es, que de pactar con el PIL y con el Partido Progresista Majorero del Marqués, ni hablar, que confía en que no se vuelvan a repetir errores del pasado, haciendo mención, supongo, que a la trayectoria de dentro de Coalición Canaria y censurando cualquier tipo de posible aproximación a estos dos partidos políticos, ¿no? Eso, por un lado, a mí me parece muy positivo, me parece un elemento necesario que yo saludo, ¿no? Y bastante positivo, como bien digo, pero a la vez uno dice, bueno, si no hubiera absolutamente nada de esto, ¿qué necesidad tiene la Organización de Santa Lucía de salir públicamente criticando esto, ¿no? Con lo cual uno, pues, en fin, ya no sé si me estoy pasando de escéptico, pero le da que pensar y dice, pues a lo mejor es que algo sí hay y que la gente de Santa Lucía lo que quiere hacer es curarse en salud, ¿no? Entonces, bueno, digamos que con estos tres elementos, más o menos, me sitúo yo en este debate de entrada, digamos, de arrancadilla, ¿no? Sí, yo antes de darte la palabra, Iván, solamente me gustaría preguntar una cosa, o sea, yo no la he visto, pero hay una foto de Román Rodríguez saludando a Fabián Martín en el Congreso del PIL. Hay una foto suya, ¿no? Sí, hay una foto. Bueno, pues yo en este caso lo tengo claro. Es decir, Josemi, no solamente no se trata de una medida de cortesía, sino que además ha ido a este Congreso el primer espada de Nueva Canarias. Sí, claro, no han mandado a un militante de base, claro. Efectivamente, o a un segundo, a un tercer espada, no, han mandado al máximo dirigente del partido. Sí, un delegado, como dijo José en su momento, ¿no? Que se suelen mandar delegados por motivo de cortesía. Bueno, no han mandado no solo un delegado, sino que ha ido el primer espada, como tú dices. En la política no importa solamente lo que se piense y no importa solamente cuáles son los proyectos de un determinado partido, también importan las formas. Las formas también son actos, de alguna manera. El lenguaje en política es también una manera de actuar, ¿no? Y el sacarse una foto saludando a Fabián Martín, yo no he visto esa foto, no he tenido. La verdad, no sé si prefiero verla o no verla, pero el caso es que existe la foto, que es lo que importa aquí. Bueno, pues ahí se está retratando, nunca mejor dicho, Román Rodríguez, y retratándose Román Rodríguez, claro, pues entiendo entonces la reacción de Nueva Canaria y Santa Lucía, ¿no? Es decir, porque no, primero no envían delegado a la Convención de Coalición Canaria, y luego va Román Rodríguez a la Convención del PIL. La diferencia es abismal. No es que haya una diferencia, es que es blanco y negro. Teniendo en cuenta toda la marea de fondo de la Operación Hable, pues además me parece muy poco inteligente. Y luego un par de cosas más. Hace ya algunos meses, no recuerdo si un par de meses o tres, Antonio Morales, vicepresidente segundo de Coalición de Nueva Canarias y líder de Rocahuayro, alcalde de Agüime, pues ya decía que Nueva Canarias no iba a pactar con el Marqués de la Oliva hace dos o tres meses, ¿no? O sea que parece que en el sureste lo tienen claro, ¿no? Y según tengo entendido, los jóvenes de Nueva Canarias tampoco están nada de acuerdo con, ni siquiera con gestos de que puedan generar la más mínima confusión, ¿no? Ahora, yo lo que sí me pregunto es, ¿hasta qué punto? Desde luego, del sureste no van a pasar, del sureste de Gran Canaria no van a pasar, porque como se le ocurra, es que ni se le pasaría por la cabeza a Román Rodríguez tomar una decisión en contra de lo que opinen en el sureste, porque, o una de dos. Lo digo porque es un gran vivero de votos, tanto Santa Lucía como Agüime, incluso Ingenio, pero en mucha menor medida, ¿no? Es decir, si a Román Rodríguez se le ocurriera dar un golpe de timón, Nueva Canarias se partiría en dos y saldría perdiendo, desde luego, Román Rodríguez. Pero si no es así, quienes saldrían perdiendo serían Nueva Canarias, Santa Lucía y Rocahuayro, si aceptaran un pacto de estas características, cosa que yo dudo, pero más que muchísimo, ¿no? Entonces no entiendo esta maniobra, me parece una maniobra torpe, que además envía un mensaje de confusión al electorado, al potencial electorado de Nueva Canaria, que es que nosotros somos más de lo mismo y podemos pactar con quien haga falta llegado el momento. O sea, esta foto me parece una maniobra bastante torpe por parte de, no sé si de Román Rodríguez o de la dirección de Nueva Canarias, no sé muy bien por parte de quién. Pero que es un mensaje, y que es un mensaje que genera confusión, para mí está claro. Mira, se nos está olvidando una cosa, en el Congreso, es que claro, coincidieron en el tiempo, ¿no? En el Congreso del Partido Progresista Más Obrero, también hubo un representante de Nueva Canarias, que fue José Mendoza, que si no recuerdo mal, es uno de los vicepresidentes que tiene Nueva Canarias, que tampoco es ningún mindundi, ¿no? Entonces, claro, si la política, además de usos y demás, son gestos, este gesto también es importante, diría yo, ¿no? Bueno, ahora me corrijo, no es vicepresidente de Nueva Canarias, pero desde luego no es cualquiera tampoco dentro de Nueva Canarias. Ha sido consejero de educación, ha sido senador. Sí, él lleva la Secretaría de Asuntos Europeos y Política Internacional. Eso es lo que lleva José Mendoza. Perdón, ¿cuál es su cargo ahora? Sí, la Secretaría de Asuntos Europeos y Internacionales de Nueva Canarias, ¿no? Este fue el representante que mandó Nueva Canarias al Congreso del Partido del Marqués. Yo añado un pequeño detalle, un apunte. En un artículo de Juan García Luján, periodista del Canarias Ahora, ¿no? Que, bueno, el director del programa El Correillo, ¿no? En Canarias Ahora Radio por las mañanas, él dice que para comprobar la deriva caudillista que está tomando Nueva Canarias, que basta ver su página web, porque no hay más que, bueno, hay muchas fotos de Román Rodríguez, centenares de artículos de opinión, sin embargo no hay artículos de opinión, por ejemplo, de Antonio Morales, que publica uno todas las semanas, ¿no? Eso por un lado. Luego, por otro, tenemos el comunicado de Nueva Canarias en Santa Lucía, ¿no? Al que ustedes hacían referencia, donde ellos dicen que se desmarcan completamente de esos contactos con el PIL y con el PPM. Y es que el comunicado dice, que entienden que las políticas de pacto previamente han de discutirse y aprobarse en los órganos designados para ello. Y también acaba, dice el comunicado, que en consideraciones que consideraciones del tipo de todo vale y el poder por el poder, que eso ya no vale. Entonces, por un lado tenemos se acusa, ¿no?, de, según alguien, bueno, pues en este caso Juan García Luján, habla de caudillismo en Nueva Canaria. Luego vemos que Román Rodríguez, dicho no con esas palabras, pero prácticamente por gente de su propio partido, en este caso Nueva Canarias de Santa Lucía, pues que va por su lado, ¿no? Él se lía la manta a la cabeza y ni consulta con nadie, sino que él es el que parece decide ir a apoyar ahí a Fabián Martín y... En fin, no sé cómo lo verán ustedes. Yo la verdad es que no entiendo nada. Parece que dentro de Nueva Canarias las cosas no están funcionando como deberían. Parece que no hay, en este caso por lo menos, no ha habido la comunicación que se supone hay dentro de un partido político. Y no sé, francamente, hasta qué punto Román Rodríguez ve Nueva Canarias como un vehículo propio de crecimiento y de desarrollo personal, por así decirlo. O qué es lo que está pasando, ¿no? Mira, yo les propongo una cosa, como este tema da mucho de sí, y vamos a seguir hablando de él en la segunda parte, hacemos una pequeñita pausa aquí, un poquito antes de lo previsto, y ya entramos, mordemos en carne, en la pregunta que tú acabas de hacer, Iván, porque yo creo que esto da muchísimo de sí. Pues ya entramos en la segunda parte de nuestro programa de hoy. Vamos a hacerlo como es habitual, pues saludando a nuestras emisoras amigas. Hoy comenzamos en un orden diferente, y es que este sábado, 1 de mayo, Radio Guiniguada cumple 25 años. Queremos desde aquí, por supuesto, felicitar a todas y todos los integrantes de Radio Guiniguada y a todas las personas que han hecho y hacen posible este milagro cotidiano que es la emisión de programas de contenido social, comunitario y de gran importancia. Radio Guiniguada emite desde Las Palmas de Gran Canaria, pero prácticamente para, pues si no me equivoco, para todas las islas. Yo he podido escuchar Radio Guiniguada, por ejemplo, desde La Gomera en unas vacaciones. Sé que también se puede escuchar en Fuerteventura, o sea que trasciende lo que son las fronteras de la isla de Gran Canaria. Felicidades a Radio Guiniguada por estos 25 años y estamos encantados de estar colaborando con ellos. Bueno, pues, ¿quién más colabora con nosotros? Pues, bienmesabe.org, como saben, esta revista cultural que recomendamos cada semana. Y las emisoras amigas, Aitiden Radio, Canarias Ahora, Canarias Habla, Radio Popular Canaria y Radio Juventud Garachico, de la que me olvidaba yo la semana pasada. Disculpen, porque esto de que llevemos solamente unas semanas colaborando, pues me llevaba a no nombrarla la semana pasada. Radio Joven Garachico. Radio Joven Garachico está colaborando con nosotros hace aproximadamente 3 semanas o un mes, y estamos encantados también de estar en colaboración con ellos. Recuerden que pueden escucharnos también pues a través de nuestra red Tamaimos en Facebook, también a través de nuestro canal Tamaimos en iVoox y, como no, en nuestra página www.tamaimos.com. Nuestro mensaje no para de crecer, o nuestras colaboraciones no paran de crecer, así que nuestro mensaje llega a cada vez más gente. Estamos encantados y agradecidísimos a todas estas emisoras, así como también a la revista cultural Bien Me Sabe. Esta semana, repito, muchísimas felicidades a Radio Guiniguada especialmente. Iván, antes de la pausa, lanzamos una pregunta al aire. Josemi, ¿qué te parece si empiezas por responderla? Bueno, se hace difícil desde fuera de Canarias y desde fuera de la política también, ¿no? Responder algo así, ¿no? Yo lo único que puedo aportar es una visión doblemente externa, ¿no? Como digo, desde fuera de Canarias y desde fuera de la política, pero voy a dar mi opinión. Yo creo que la pluralidad existente dentro de Nueva Canarias no trasciende a los medios, a la opinión pública, ¿no? Un elemento que creo que Román Rodríguez debe poner en su haber es que tiene una presencia en los medios importante. Uno va por Gran Canaria y pareciera que el presidente del Cabildo es Román Rodríguez y no José Miguel Pérez, el que es presidente del Cabildo por el Partido Socialista, ¿no? Román Rodríguez tiene una presencia en los medios que supera mucho, con mucho, a la del propio presidente del Cabildo, ¿no? Eso es algo que se ha trabajado él, son legítimos, digamos, y bueno, es una virtud, creo yo, como político, ¿no? Pero sí es verdad que la pluralidad existente dentro de Nueva no se acaba de reflejar en una pluralidad de voces que den su opinión sobre los distintos temas de la política canaria y Gran Canaria en el día a día, ¿no? Sino que prácticamente uno lo que oye de puertas afuera es exclusivamente a Román Rodríguez, ¿no? Entonces, bueno, eso yo no estoy tan seguro ya de que sea una virtud, ¿no? Yo creo que la pluralidad siempre es una virtud en sí misma, ¿no? En política también, y a uno le gustaría que un proyecto como Nueva Canarias, que seguramente es un proyecto muy interesante y bien rico, ¿no? Debiera, digamos que se reflejara en el día a día de una sociedad como la Gran Canaria o la Canaria, que está necesitada de oír muchas voces autorizadas opinando sobre los asuntos de nuestra sociedad, ¿no? Entonces, por ahí yo veo un elemento de debilidad, pero el elemento de debilidad es que se acentúa, a mi juicio, si tenemos en cuenta que una aplastante mayoría de los votos de Coalición Canaria vienen de los municipios del sureste de Gran Canaria, perdón, de Coalición Canaria, de Nueva Canaria, vienen de los municipios del sureste de Gran Canaria. Uh-huh. O sea que estamos hablando, y Román Rodríguez, su carrera política está prácticamente basada en el municipio de Las Palmas. Estamos hablando entonces de un líder político con poca base social, real, digamos, ¿no? Que se apoya en un trabajo municipal consolidado desde hace bastantes años en municipios como Telde, Santa Lucía, San Bartolomé, Agüímez, que revierte, digamos, en su proyección como líder político de Nueva Canarias. Yo por ahí sí veo una debilidad para el propio proyecto y un factor que puede ser problemático de cara a, digamos, a la democracia interna, a la discusión de temas espinosos, a dirimir la pluralidad en el seno propio de la organización y demás, ¿no? Yo no sé si eso es lucimiento personal o no, pero desde luego es un hecho. Para mí sí es un hecho. O sea, una presencia, una omnipresencia de Román Rodríguez que no está apoyada en un caudal de votos suficiente, sino más bien en unos votos que vienen de prestados por parte de unos municipios, unas bases, unos militantes que, como pudimos ver en el caso concreto del pronunciamiento de Santa Lucía, de la organización de Nueva Canarias en Santa Lucía, parece que en determinados aspectos tendrían opiniones y pareceres diferentes a lo que ahora mismo puede representar Román Rodríguez, ¿no? Yo, si me permite, José, se me hace también difícil opinar sobre este tema, no porque no tenga una opinión formada sobre Román Rodríguez, que la tengo desde fuera también, pero la tengo, sino porque creo que aquí se entremezclan elementos muy diversos, de muy diversa índole y además de que un poco se solapan entre sí, porque por un lado, intentando contestar a tu pregunta, Iván, yo creo, estoy convencido de que Román Rodríguez es un político profesional al uso en Canarias, ¿no? Es decir, yo no creo que sea, es decir, que su estilo no creo que sea ni mejor ni peor que el de la mayoría de los políticos en Canarias. Una persona, eso sí, una persona preparada, un hombre que yo creo que aprendió mucho de su etapa como presidente, quiero decir, en su etapa como presidente, desde ATI, se encargaron de anularlo mediáticamente en Tenerife, ¿no? Él casi que tenía que pedir permiso cuando iba a hacer un acto público a Tenerife, lo cual yo creo que fue en parte por la inexperiencia suya, se le hizo grande el cargo, pero también en gran medida porque había una campaña a la que luego se sumó Mauricio para desplazar a Román Rodríguez, ¿no? O sea que yo creo que él ha aprendido mucho de eso y eso explica en parte lo que comentaba José Medio, porque ahora tiene tanta presencia. Yo creo que él ha aprendido bastante cómo abrirse un hueco incluso en condiciones desfavorables. Eso yo supongo que en política es algo positivo, puesto que la política en gran medida es imagen pública. Ahora bien, digo, ¿queremos otro tipo de política en Canarias? ¿Queremos otro tipo de político en Canarias? Román Rodríguez no va a representar eso. Y esto no es una crítica a Román Rodríguez como político ni como persona. Esto en todo caso es una crítica a la manera de hacer política actualmente en Canarias, ¿no? Con la que yo personalmente no estoy contento ni alegre. Creo que hay muchas cosas ya no mejorables, sino que hacen aguas por todos lados, ¿no? Y la manera actual de hacer política, me refiero al cortoplacismo, me refiero a los pactos muchas veces injustificables, cuando, o sea, difícilmente justificables cuando no directamente injustificables. Yo tengo mis dudas de que Román Rodríguez represente otro tipo de política. Con respecto a los pactos, por ejemplo, le concedo el beneficio de la duda. Con respecto a la mayoría de las cosas, creo que simplemente es un político al uso. Un buen político al uso. Luego viene el sistema electoral. Por eso digo que se solapan aquí los temas y los elementos, ¿no? El sistema electoral que hay en Canarias es el que es. Es decir, que dista mucho de ser ideal. Y es un sistema electoral que fomenta el tripartito PP-PSOE-CC y, por supuesto, fomenta también las formaciones que tienen fuerte implantación insular. La circunscripción es insular y los topes son muy altos, como sabemos, ¿no? El PSOE dice que quiere cambiar esto. Nueva Canaria, desde luego, quiere cambiarlo. Lo que ocurre es que esto, como tantas cosas, tiene dos caras también. Por un lado, esto, no digo yo que justifique, pero sí que podría explicar movimientos extraños, ¿no? Que en otras condiciones no se explicarían de ninguna manera, ¿no? Es decir, tener que, y pongo muy entre comillas esto de tener que, buscar apoyo tapándose la nariz. Esto podría explicar, según una cierta lógica. Pero claro, si le damos la vuelta a esta lógica, nos encontramos, como dicen en Santa Lucía, entonces todo vale. Y por otro lado, seguimos dándole la vuelta, en este caso a la tuerca si quieren, y recuerdo muy bien cuando Román Rodríguez dijo aquello de la política canaria ya no es cosa de tres partidos. Luego leía la letra chica del artículo y decía es cosa de cuatro. Entonces que aquí lo que estamos propugnando no es una reforma electoral que verdaderamente democratice Canarias, la vida política en Canarias. No, lo que estamos buscando es que Nueva Canarias entre en el juego, ¿no? Que esto ya no sea cuestión de tres sillas, de tres partidos, sino de cuatro partidos, ¿no? Sintetizando, por un lado veo en Román Rodríguez a un político al uso, un buen político que aprendió mucho de su etapa como presidente, y esto quizás podría explicar esa imagen, Iván, que podría dar de persona con que busca su proyección personal, etcétera. Yo creo que es una lección que él se tiene bien aprendida, que en política no se puede estar para ser invisible. Un político al uso, como decía, que es muy consciente de cuál es el sistema electoral que hay ahora mismo en Canarias, con las grandísimas deficiencias que eso tiene, pero... Y aquí donde yo veo el gran pero, que es un político profesional. Es decir, ¿realmente Román Rodríguez va a representar un cambio en Canarias, el cambio que Canarias necesita? Yo tengo mis serias dudas, porque y no estoy hablando ahora ni de ideología ni de honestidad. Creo que es una persona coherente con su manera de pensar y que es una persona honesta. No tengo motivos para pensar lo contrario. Lo que sí que digo es, ¿realmente él representa o pretende representar o tiene la intención de representar otra manera diferente de hacer política? Yo no lo creo. Yo no creo que él tenga la intención de representar otra manera diferente de hacer política. Él quiere, dentro de las actuales reglas del juego, si es posible mejorándolas, como es el sistema electoral, hacer una política más progresista, hacer una política de mayor solidaridad entre las islas. No tengo dudas para pensar que esto sea así, pero yo no creo que él vaya más allá. Yo no tengo la impresión, ni creo que él vaya más allá. ¿Con qué termino? Bueno, pues termino con que yo creo que en Nueva Canarias sí hay gente que puede representar un cambio verdadero de Nueva Canarias, del nacionalismo de izquierda, de la manera de hacer política en Canarias y de Canarias a medio y largo plazo. Y es gente como los dirigentes de Nueva Canarias en Santa Lucía o Antonio Morales en Agüime. Yo creo que ellos sí representan otra manera de hacer política y no me extraña en absoluto que fuera Antonio Morales el primero que llamara la atención con respecto a un posible pacto con el Marqués de la Oliva y que sea Nueva Canaria Santa Lucía quien ahora llame la atención con respecto a posibles tentaciones a pactar con el PIL de Fabián Martín. Es decir, porque estamos hablando de dos filosofías distintas dentro de un mismo partido. Una filosofía que representa o que podría representar, en potencia representa, una nueva manera de hacer política en Canarias y otra que representa más de lo mismo. Con mayor, con menor calidad, con mayor, con menor imaginación, pero más de lo mismo. Así es como yo veo este asunto, ¿no? Sí, no, a mí me consta que Nueva Canaria es un partido plural en el que hay sensibilidades distintas dentro, ¿no? Me consta igualmente que las juventudes de Nueva Canaria pues están haciendo un trabajo, pero que luego la cúpula del partido pues pues no sé, a lo mejor marginar es una palabra un poco fuerte, pero realmente pintan poco. Entonces, claro, yo me cuestiono la calidad democrática de los partidos, el funcionamiento de los partidos, que me parece de todo menos democrático, ¿no? Es el caso de Nueva Canarias, pero no solo. Estoy seguro de que el caso del PP en Canarias, bueno, con otro gran caudillo que tiene a la cabeza, ¿no? Mayor todavía, que es Soria, o el caso del PSOE canario también, en fin, que como, sí, como ustedes decían, esto ha saltado ahora en estos días, nos lo hemos planteado por lo extraño, por lo grotesco que resulta ver al presidente de Nueva Canarias pues con estas amistades peligrosas, ¿no? Pero desde luego aquí el tema de que tenemos que hablar es de la política, ¿no? De lo que tú decías, Agustín, de qué tipo de política queremos, ¿no? La cosa va bastante más allá. Lo que pasa es que, claro, yo, bueno, es que Nueva Canarias es un partido que se constituyó, bueno, pues es que me remito al comunicado de Nueva Canarias Santa Lucía, ¿no? Que dice textualmente, el proyecto de Nueva Canarias surgió como un acto de coherencia e intransigencia con determinadas formas de entender la política por parte de algunos de nuestros antiguos compañeros de viaje, ATI y CC. Incumplimiento de acuerdos pactados y alejamiento cada vez más visceral de las posiciones ideológicas y de la forma de entender la construcción de Canarias. O sea, que Nueva Canarias es un partido que se constituyó precisamente sobre la idea de la reacción a esta política empantanada, ¿no?, que tenemos en Canarias. Y sin embargo, ahora nos encontramos con que Román Rodríguez, pues bueno, pues un señor que arrima la sardina al ascua que más calienta, ¿no? Y con esto acabo de mezclar tres refranes pero de manera bastante original, en uno solo, ¿no? Pero, en fin, no sé, ya digo que no se trata de cargar las tintas contra Nueva Canarias, pero realmente es que yo, que no me muevo nada bien en todas estas lides políticas y que desde luego que lo veo también desde fuera y que me consta la pluralidad de la gente de Nueva Canarias, es que realmente es que no tengo palabras para describir lo que ocurre, ¿no? Sí. Y efectivamente yo no quiero esta política, no la quiero. No se puede esperar nada bueno de ella. Iván, Josemi, si les parece, porque estamos hablando de otra forma de hacer política, estamos hablando ya del sistema político que hay en Canarias, más allá de un partido político concreto como es Nueva Canarias, si les parece podríamos hablar sobre un manifiesto que ha salido recientemente, en los últimos días, que propugna un cambio en Canarias radical, me atrevería a decir, porque no se trata de un cambio de una propuesta concreta, como podría ser una reforma electoral u otra de signo similar o de calado similar, sino que estamos hablando de un nuevo autonomismo en Canarias, una nueva manera de entender la autonomía en Canarias y una nueva manera de entender la arquitectura institucional de Canarias, ¿no? Josemi, sé que has seguido todo esto muy de cerca, ¿nos lo presentas? Bueno, pues sí, lo he seguido todo lo cerca que puede seguirlo una persona que vive en Madrid, ¿no? Pero bueno, en cualquier caso yo creo que es necesario remitirse una vez más a probablemente uno de los mejores libros que sobre estas cuestiones, si no el mejor, sea publicado en Canarias en lo que llevamos de siglo, seguro, ¿no? Y es el famoso y muy recomendable Entender Canarias del periodista gran canario José Agustín Alemán, ¿no? Por cierto, no es casualidad, uno de los propulsores de esta iniciativa, ¿no? Uh-huh. Bueno, Entender Canarias, como rezaba su subtítulo, era una especie de visión periodística de los últimos 500 años de la historia de Canarias, ¿no? Uh-huh. Ese libro es una auténtica joya que conviene que todos los canarios lean. Yo desde aquí los animo a lo mismo. Y desde luego una de las ideas centrales que más claras le quedan al lector después de leer el libro es la defensa que hace el autor, José Agustín Alemán, de bueno, digamos una especie de refundación de Canarias sobre la base de la isla. La isla como un territorio singular, como el río eminentemente canario, la esencia de Canarias vendría a ser la isla. Es una realidad tan fuerte, tan potente, que acaba definiendo a todas las demás. Y bueno, digamos que el discurso paralelo en el terreno político sería la defensa de los cabildos, como las instituciones que le son propias a la isla o a las islas, y como la institución que puede ser de alguna manera el desarrollo de no solo cada una de las islas, sino del archipiélago en su conjunto. Hay una crítica severísima a un modelo autonómico, el que hemos disfrutado o padecido, no sé, hasta ahora, que es un modelo básicamente importado de la España de las autonomías, es un modelo copiado, muchas veces literalmente, párrafos literales de nuestro estatuto de autonomía fueron copiados de otros estatutos de autonomía, por esa tendencia canaria de no pensar en clave canaria, sino pensar en clave descentrada, en clave española, europea o extraterrestre, antes que pensar en clave exclusivamente canaria. Y entonces, bueno, de aquellos pueblos vienen estos lodos. Se responsabiliza al modelo de autonomía que se adaptó tras la caída de la dictadura, la llegada de la democracia y demás, puesto que ha sido un modelo, siempre según la opinión de Pepe Alemán, un modelo que no ha servido para vertebrar una Canarias más justa, no ha servido para arreglar los desequilibrios, sino que al contrario, ha ahondado en las diferencias y lo que ha hecho es promover un engendro político que nos está saliendo caro a los canarios, que es básicamente el insularismo. José, vamos a dejarlo sí. aquí, con la idea del insularismo, hacemos una sí. pequeña pausa y entramos ya en la recta final. Hablabas de insularismo, ahí lo retomas y seguimos hablando de este manifiesto que se ha presentado estos días. Que el amor de su vida escapó de sus manos y me hablaba del tiempo que se fue, me hablaba. Bueno, pues volvemos a dar paso a Josemi para que pueda terminar el argumento que nos estaba dando sobre este manifiesto por una nueva autonomía, ¿no? Hablabas justo del insularismo, Josemi. Sí, básicamente decía que, bueno, que uno de los productos del modelo de autonomía que se adoptó tras la caída de la dictadura ha sido el insularismo, en su versión más extrema de las AIC y ahora Coalición Canaria, y que, bueno, este engendro está rompida por todos lados, porque básicamente se ha acabado por constituir en una especie de nuevo centralismo nucleado ahora en torno a Tenerife, ¿no? No es la solución a esto oponer otro centralismo, otro insularismo desde Gran Canaria, sino articular el archipiélago canario desde las islas. Para ello es necesario, según los proponentes de esta iniciativa, defender la figura del cabildo como la institución política propia de la isla y, sobre todo, reformular su papel. Creo que de nada nos valen los cabildos si no tienen capacidad recaudatoria, si no tienen libertad fiscal, libertad para aplicar fiscalidad dentro de su territorio y financiarse y, en la medida de sus posibilidades, buscar ser autosuficientes, dejando para el gobierno de Canarias las competencias que serían transversales de todas las islas y que de esas sí sería responsable en última instancia el gobierno de Canarias. Yo, la verdad, estoy terminando ahora de leer este excelente libro que recomendaba Josemi, Entender Canarias. Me uno a tu recomendación, o sea, es uno de los mejores libros que he leído nunca, a secas, y sobre Canarias desde luego también. Y claro, por eso me resuena todo este manifiesto por una nueva autonomía, me llega especialmente, ¿no? Porque los argumentos ahí en el libro aparecen desarrollados con amplitud, ¿no? Y es verdad que lo que se está proponiendo aquí es algo, un cambio de calado, un cambio de profundidad, un cambio radical, en el sentido literal de la palabra, ¿no? Porque yo tengo que reconocer que si hace tan solo algunos años me hubieran hablado sobre una estructura institucional de Canarias, una arquitectura institucional de Canarias basada en la isla, yo hubiera desconfiado de ese planteamiento y probablemente hubiera tenido prejuicios con respecto al mismo, calificándolo de insularista. Ahora lo veo de manera completamente diferente, porque creo que lo que se está planteando en este manifiesto no es evitar la unidad de Canarias o poner la entidad isla por encima de la unidad de Canarias, sino precisamente todo lo contrario. Es decir, históricamente, los últimos 200 años han demostrado esto, y en el libro se habla de ello in extenso, ha sido precisamente el intento por parte de cierta élite de la isla de Tenerife de imponer sus dictados a todo el archipiélago y la consecuente reacción de cierta élite de la isla de Gran Canaria de querer imponer sus dictados a Lanzarote y Fuerteventura, como si desde Gran Canaria se pudiera representar a Lanzarote y Fuerteventura sin pedirle permiso, lo que ha provocado, lo que ha evitado, perdón, que hubiera cualquier posibilidad de unidad real en Canarias, ¿no? Es decir, eso por un lado. Luego, por otro lado, que sean los cabildos insulares, ahí estaba Manuel Velázquez Cabrera, ¿no? Es decir, con esa ley de cabildos que promovió desde Fuerteventura, no de ninguna de las dos islas capitalinas, desde Fuerteventura, con todo lo que sea darle a los cabildos la posibilidad de ser verdaderos gobiernos insulares y que sean los cabildos los que voluntariamente decidan si una competencia quieren gestionarla, quieren y pueden gestionarla ellos mismos, o bien quieren delegarla al gobierno canario, eso hace que todo ese mecanismo sea potencialmente mucho más democrático que el actual, donde se pueda asfixiar a los cabildos del gobierno autónomo y donde los cabildos no tienen la posibilidad de decidir qué quieren gestionar ellos y qué quieren dejar que gestione el gobierno de Canarias. A mí me parece que esta iniciativa seguro que es perfectible, no me cabe ninguna duda. Entre otras cosas, los propios autores hablan claramente de una perspectiva Gran Canaria. Dicen que ellos han elaborado este manifiesto desde Gran Canaria y conocedores en profundidad de las necesidades de Gran Canaria, que tendrá que ser cada isla la que pues adapte, modifique o haga lo que crea conveniente con esta iniciativa, si realmente creen que vale la pena. Pero no pretende ser una iniciativa pancanaria, puesto que ha sido elaborada por Gran Canarios que conocen bien la realidad de Gran Canaria. Ahora bien, por perfectible que sea, a mí me parece como punto de partida muy valioso. A mí me lo parece también. A mí me parece una excelente idea. Por supuesto que habrá que ponerla en común con todas las islas, que cada isla la modifique, pues bueno, pues plantee qué le convendría, qué no, pero desde luego a mí me parece un excelente punto de partida. Me parece, bueno, como tú comentabas, Agustín, me parece que ya es hora de que la estructura política de Canarias se ajuste mejor a la realidad geográfica de las islas. Me parece que ya es hora de que tengamos un modelo de gestión, un modelo de administración que, bueno, pues que no haga como si las islas no estuvieran separadas por mar. Pues somos 7 islas, 8 en realidad. Me parece lógico y normal que cada una de ellas, ¿no?, tenga un cabildo en el que resida la mayor parte de las competencias. Me parece lo más lógico y normal. Iván, no, perdona, piensa solamente en la entidad provincia. Claro, ¿qué sentido tiene la entidad provincia? Eso iba ahora mismo. Es que no tiene ningún sentido una división provincial. ¿Qué idea de provincia puede haber, ¿no?, cuando cada provincia la componen 3 o 4 islas? Realmente no tiene sentido. No hay territorio continuo como para conformar una provincia. Es completamente absurdo. Entonces, me parece un excelente punto de partida. Ya digo, que cada isla tenga que el cabildo en cada isla asuma muchas más competencias. Y luego, por supuesto, que haya una entidad superior, que sea un gobierno de Canarias, bueno, pues que se ocupe de las cuestiones pan-canarias, ¿no? O que a lo mejor sirva de apoyo a aquellas islas que, por la razón que sea, a lo mejor por ser más pequeñas, tener menos población, pues que, oigan, que nosotros no nos podemos ocupar de tal política específica o no tenemos los suficientes medios, bueno, pues que ahí intervenga el gobierno de Canarias, que pueda servir de una especie de árbitro que equilibre, que compense. Me parece que nos iría mucho mejor en la misa, nos iría muchísimo mejor. Además de eso, quería decir que, oye, que muchas veces escucho uno quejas de que la vida política en Canarias, porque no pasa nada, todo es lo mismo, que no hay esperanza de que nada vaya a cambiar. Suele haber una visión muy derrotista, muy pesimista. Bueno, aquí tenemos una muestra más de que realmente en el mundo de la política en Canarias sí que hay cosas que pueden valer la pena, sí que hay gente que quiere cambios y que está dispuesta a trabajar porque haya cambios. Esta iniciativa me parece muy, muy loable y está respaldada por gente que quiere un cambio. Recuerdo también la otra iniciativa que se ha puesto en marcha hace poco tiempo, Otra Canarias es posible, y que también ha celebrado varios encuentros y que pretende tener voluntad de continuidad, ¿no? Espero que, bueno, yo creo que hay que alegrarse, hay que tener optimismo, porque realmente hay gente que quiere un cambio, que está dispuesta a trabajar por un cambio. Son iniciativas que hay que apoyar y que, en mi opinión, van en una excelente dirección. Hombre, y si hay alguien que no sea optimista, a lo mejor es porque no come gofio, que es lo que pasa en estos casos. Está uno mal alimentado. Hombre. Y eso no da para mucho. Ustedes, Josemi, Ibaño, no sé si quieren comentar algo más sobre esta iniciativa, de la que volveremos a hablar. Yo me encargaré de ello, creo que no seré el único, pero le vamos a hacer un seguimiento a esta iniciativa. Sí, Josemi, adelante. No, iba a decir que yo solo tengo un pequeño que decir. Vamos a ver, a mí en general me parece muy positivo que se hable sobre Canarias y se reflexione sobre Canarias desde el punto de vista de Canarias, porque creo que esto no es una iniciativa de Gran Canaria, sino desde el punto de vista de Canarias. Aunque sus redactores sean Gran Canarios, creo que es una iniciativa que merece ser conocida en toda Canarias porque está hecha, pensada por y para Canarias. Eso es lo primero. Entonces, cuando hay tanto abandono de la reflexión sobre Canarias, cuando se insiste en importar los análisis desde fuera, desde el norte y demás, para encajarlos, aunque sea con calzador en Canarias, merece todo mi aplauso el que haya gente que se ponga a pensar en Canarias, desde Canarias, por y para Canarias. Eso es lo primero. Y una pega que sí yo le veo, y es algo sobre lo que yo creo que había que profundizar. Todos los problemas que hay en Canarias no vienen derivados de su mala articulación política y administrativa interna. Esto es un manifiesto hecho, digamos, mirando a Canarias hacia adentro. Josemi, parece que se perdemos la... Adentro. Sí, eso, perdona, que... Mal encaje, sí. Sí, que perdíamos tu voz. Decías que no se debe todo a la mala articulación interna. Ahí perdíamos tu voz. Sí, que Canarias también tiene problemas que vienen derivados de su mal encaje dentro del Estado español, su mal encaje dentro de la España de la autonomía, su escasa decisión dentro del encaje, escaso poder de decisión dentro del encaje que tiene con la Unión Europea. Y a mí se me antoja que una reforma, no digamos ya un nuevo estatuto de autonomía de Canarias, tiene que abordar además también esas cuestiones, no solo las cuestiones de organización interna, sino también cómo nos relacionamos con España, cómo nos relacionamos con Europa y desde qué parámetros de soberanía en última instancia, claro. Bueno, me acaban de tirar la lengua porque, bueno, dejamos el coffee para un poco más adelante, el frangollo lo dejamos un poco más adelante. Vamos a ver, muy interesante lo que estás diciendo, Josemi, solo que eso me sugiere una nueva pregunta. ¿Cómo vamos a defender nuestros intereses ante el Estado central? ¿Cómo vamos a defender nuestros intereses ante la Unión Europea cuando ni siquiera somos capaces, en este momento histórico concreto, hablo de la autonomía de estos últimos 20, 30 años, de ponernos de acuerdo sobre cuál es la representatividad legítima de Canarias, cómo hacer valer los intereses no de un solo sector productivo o de un sector productivo preponderante o de la isla que gobierna en cada momento, sino los del conjunto del archipiélago? Quiero decir, veo casi como indisociable una cuestión de la otra, ¿no? Es decir... Claro, sí. Eso es lo que yo digo, además, que no se pueden separar los debates y que este texto solo aborda una parte del debate. Correcto. ¿Les parece que le hagamos un seguimiento a toda esta cuestión y que profundicemos en la reflexión y que la compartamos con nuestros oyentes en sucesivos programas? Sí, por supuesto, porque yo tal como entiendo, yo entiendo que esta iniciativa es lo que decía, un punto de partida, ¿no? Que por supuesto se tiene que nutrir, tiene que crecer y tiene que madurar muchísimo. Vamos, yo creo que tampoco se puede separar esa organización interna en Canarias y luego su encaje con España, con la Unión Europea, desde luego que no. Ahora, yo imagino que esto va a crecer y va a mejorar y habrá debates que lo hagan madurar, de modo que, bueno, habrá que estar atento y seguirlo muy de cerca. Muy bien. El gofito, yo sé que a ustedes también les gusta. Además que lo hacemos llegar desde, en fin, en Madrid sé que se puede comprar con relativa facilidad, ¿verdad, José? Me nos has comentado más de una ocasión. Sí, hay sitios de, ¿cómo se llama?, de herbolarios, cosas de estas, de dietética y demás, y algunas cadenas grandes, cadenas comerciales y demás lo tienen en estas secciones y demás. Pero bueno, a mí, por ejemplo, por ahí siempre hay un trasiego de canarios importante, a mí me lo traen, sí, sí. A ti te lo traen, ¿no? Pues mira, básicamente viene siendo entonces como lo conseguimos aquí también en Bruselas. No a través de los caimbulloneros, pero casi, ¿no? Es decir, cuando uno va para casa, vuelve, trae algo de gofio para sí, para algún amigo, vienen visitas, pues también. Pero claro, tenemos, con respecto al gofio, tenemos la situación, ¿cuál es la que es? Porque vamos a ver cuánto tiempo nos queda para terminar el programa, amigo Iván. Un poco para saber, para si nos podemos echar la taza de leche con gofio antes de terminar o no. 5 minutillos nos queda, no nos va a dar tiempo ya en la taza de leche con gofio. Bueno, pero algo podemos decir, por lo menos. Porque yo tengo entendido que en los colegios, no en los colegios, en general los niños no están comiendo muy bien en Canarias últimamente. Los niños, y no solamente los niños, ¿no? La tasa de obesidad infantil en Canarias parece que preocupa, ¿no? Y la alimentación en general parece que ha empeorado en las últimas décadas en Canarias, ¿no? Lo cual es bastante paradójico, me parece, ¿no? Porque por un lado, no estoy hablando de la crisis ahora en concreto, sino de si comparamos el poder adquisitivo de un canario hoy con el poder adquisitivo de un canario hace 50 años, ha mejorado, sin ser maravilloso. Y sin embargo parece que la alimentación no ha mejorado, sino que en algunos casos incluso ha empeorado. Pero luego hay iniciativas, y yo creo que de lo que nos va a dar tiempo de hablar, si no me equivoco, pues nos quedan 4 minutos, que intentan darle el valor que tiene a un producto dietético como es el gofio, ¿no? Y el valor que tiene no solamente nutricional, sino también en la economía y en concreto en el turismo. Ustedes saben que un municipio por el que yo siento especial debilidad es Icod de los Vinos, en el norte de Tenerife. Bueno, pues según anuncia el periódico El Día, en su edición digital del sábado 6 de abril, el municipio tinerfeño de Icod impulsa la inclusión del gofio en las gofísticas. Y bueno, pues aquí se nos habla de que va a haber visitas a molinos, de que se van no solamente de cara al turismo, sino de cara a la ciudadanía, pues se va a intentar divulgar las propiedades positivas del gofio, nutritivas, históricas, culturales, económicas, turísticas, como decía. A mí esto me parece, para empezar, puro sentido común, ¿no? Parece que la iniciativa parte de Guía de Gran Canaria, si no me equivoco, y ahí pues un poco la han tomado ellos, ¿no? Miren, la semana pasada hablábamos de educación. Yo el verano pasado estuve por Venezuela y uno de los avances en educación que ha habido, además de invertir muchísimo, es que los niños desayunan ahora en las escuelas lo que llaman el vaso de leche, ¿no? El vaso de leche diario y demás, ¿no? A mí me parecería genial que los niños canarios desayunaran en las escuelas canarias un tazón de leche y gofio, que seguro que bastante energía les iba a dar para los estudios y demás. Seguro. Y matábamos más de un pájaro de un tiro, ¿no? Seguro, seguro. Nos queda muy poquito, Iván. Sí, yo nada más que quiero decir un par de cosas. Me acuerdo, tiro de memoria, pero recuerdo que hace un par de años hubo un congreso de nutricionistas en Valencia. Y una de las conclusiones de ese congreso fue que la dieta más sana, por lo menos del mundo occidental, era la de Portugal y de Canarias. Cosa que no es casual porque, bueno, con las relaciones tan estrechas que hubo, es bastante parecida por lo que me cuentan, ¿no? Pero bueno, Canarias tiene una de las dietas más sanas de todo el mundo. Sin embargo, los niveles de obesidad son tremendos y ahora resulta que parece que nos cuentan que el desayuno, pues se desayuna poco y mal en Canarias. Al mismo tiempo, vemos como el gofio pues termina cada vez teniendo menos presencia en la dieta de la gente. No entiendo muy bien por qué. En teoría, pues me lo imagino, pero la verdad es que no entiendo por qué desaparece un alimento tan sano y tan equilibrado como es el gofio. Un alimento que, por ejemplo, los culturistas, que son gente que otra cosa no tendrán, pero que miden al milímetro lo que comen. Eso seguro, pues los culturistas han ido descubriendo el gofio como un alimento esencial porque les da carbohidratos de mucha calidad con poca grasa, con prácticamente ninguna grasa, y les da un aporte mineral. Bueno, tenemos esta maravilla que es el gofio en Canarias, pero pasamos de él. Por eso, mi aplauso al municipio de Icod, porque sigue los pasos del de Santa María de Guía, porque pretenden no solo promocionar el consumo de gofio, sino además darle relieve a su dimensión cultural e histórica, ¿no? Y organizar visitas para turistas, pero no solo turistas, por ejemplo, a molinos de gofio, donde imagino que se puede organizar algún tipo de cata, diferentes tuestes, diferentes cereales. Estoy seguro de que a los turistas les va a parecer interesantísimo. Y ese olor, pero y ese olor, decimos de gata, y ese olor. Uno se va acercando al molino de Gofio, no sé ustedes, pero ese olor, en fin. En la radio, ¿por qué no se huele? Porque si no, yo les daba a oler, desde el punto del mundo de que nos estés escuchando, ese olorcito al Gofio de millo, al Gofio de trigo. Es una maravilla, es una maravilla. ¿Ustedes han probado el helado de Gofio, por cierto? Sí, el mousse de Gofio. Bueno, sí. En fin, vamos a dejarlo aquí porque ya está empezando a salivar y se me lengua la traba. Señores, aquí lo vamos a tener que ir dejando, porque además es buena idea, porque como además con la conversación pues nos ha ido entrando apetito, se nos abre el apetito, tiramos para la cocina que no la tenemos lejos, nos calentamos ahí un piquito de leche con Gofio y más a gusto que un arbusto, ¿qué les parece? Muy bien. Vamos cortando ya, ¿no? Vamos cortando, que esto se está poniendo bueno. Y a todos ustedes, no se vayan corriendo todavía, vamos a despedirnos como seres civilizados. Muchísimas gracias y ya damos el pistoletazo de salida. Venga, a echarse una taza de leche con Gofio todo el mundo, que está esto que arde. Venga, oye, pues que los oyentes se echen una rala de Gofio también, claro. Que nunca está de más. Que sí, que sí. Señores, un abrazo. Un saludo. Un saludo, José, un abrazo. Un abrazo. Hasta la próxima semana.